Continuamos en la música Hecha Pelota, 14 grados en todo Mar del Plata, 18 minutos pasan de la hora 16. Ariel, hay un movimiento terrible acá en los estudios de la radio. ¿Qué pasa acá? ¿Cuánto movimiento? ¿Cuánto protagonista junto? La previa del clásico de Peñarol Quilmes va a estar acá en la música Hecha Pelota. Ya están sentados, me veo acá a un protagonista de Peñarol, veo al otro protagonista de Quilmes, como vos bien decías, palpitamos el clásico. Saludo a Dragan Capitanich y saludo a Facu Campazzo. ¿Cómo están, chicos? Bien, buenas tardes. Ari, si querés metete ya de lleno en lo que tiene que ver con el clásico, abrí las preguntas, por favor. Bueno, chicos, me imagino ninguno de los dos de Mar del Plata, pero se han metido en el corazón de ambas hinchadas, tanto de Peñarol como de Quilmes. ¿Cómo es la previa a un partido así? Que arranque, si quiere que arranque el de Peñarol. Que arranque el de Peñarol, el local. Viendo la previa del clásico tranquilo. Bueno, con Draga ya somos más amigos. Así que, como dijiste, ninguno somos de Mar del Plata. Así que, bueno, la gente nos acompaña siempre. Estoy muy agradecido del trato que tengo desde el primer año que llegué. Así que, muy tranquilo. No, yo creo que son las mismas palabras que la de Facu, pero cambiando el equipo, ¿no? Porque siempre la gente se altera un poco con todos estos partidos, ¿no? Pero nosotros tenemos que tomar tranquilo. ¿Cómo se encara una temporada, los primeros partidos que son contra Quilmes después de semejante parate, Facu? Y los primeros partidos son como una incógnita. Venimos haciendo una pretemporada, venimos haciendo todo físico y tocamos muy poco básquet. Recién estas 3 semanas tocamos básquet, así que más o menos conociéndonos, a pesar de que ya seamos casi los mismos jugadores, tenemos que integrar a Selem, tengo que integrar a Nicolás Lauría y al extranjero nuevo, así que, bueno, como te dije, una incógnita y es una prueba para ver cómo estamos. Dragan, por el lado de Quilmes se ha armado un equipo más nuevo, quizá han venido varios jugadores. ¿Cómo se está fusionando ese grupo? No, la verdad que el grupo estamos ya hace 4 o 5 semanas juntos, hicimos un viaje la semana pasada y es un grupo de personas muy bueno, pero en lo deportivo es como decía Facundo, estamos corriendo, todo físico y poco básquet. Por eso para ir los partidos de Copa Argentina te sirven más para tomar ritmo con la pelota y esas cosas. ¿Qué pide el técnico Maffei? Mucha defensa. Defensa y correr. Y después no estacionado. Veo que hay muchas miradas, una amistad se nota. ¿Antes del partido hay alguna apuesta, algo o no? No, nunca. Por ahora nunca apostamos nada. Siempre antes de los partidos nos podemos charlar. Pero no, viendo el clásico tranquilo, tratando de que no haya esa rivalidad como hay afuera de la cancha, así que no, tomándolo tranquilo. ¿Cómo es un partido, un clásico entre Peñarol y Quilmes con el estadio lleno? ¿Cómo se lleva esa presión que ponen ambas hinchadas? Y no, se vive muy lindo, vivir, jugar un clásico es, la verdad, bastante lindo. Viviendo la euforia de la gente, tratando de estar tranquilo, es algo difícil de sobrellevar, pero nada, para eso tenemos jugadores con experiencia que nos transmiten esa tranquilidad para poder jugar el partido. Nosotros no tuvimos todavía la posibilidad de ver a Tony Stockman. ¿Cómo es como extranjero? ¿Qué le puede aportar a este equipo? Y es un jugador rápido, tirador. Se ve que en Brasil le gusta tirar. Pero no, pero bastante bien. Para mí se va a adaptar a nuestro juego. De a poco lo está haciendo. Tiene buena defensa también. Ha sido un jugador bastante completo. Así que vamos a hacer la primera prueba con él. Dragan, y por el lado de Quilmes, ¿cómo es el extranjero de Quilmes? Y es un 4 muy atleta. Tiene un físico, se ve que privilegiado, porque va arriba como loco, defiende bien, corre la cancha bien, pero no creo que sea uno de los, como los americanos tuvimos la temporada pasada. Es más para el equipo el americano. ¿Y los partidos amistosos que estuvieron en Esquel y en Lanús, de qué le sirvió a Quilmes? Para encontrarnos también, era como un partido amistoso, prueba del americano, ¿no?, que recién llegaba, y para foguearnos un poco con otro equipo nosotros, así medirnos más o menos a qué nivel estamos. ¿Qué espera, ¿qué esperan de esta temporada en el TNA, teniendo en cuenta que vienen a jugar de la liga más importante a ahora jugar el TNA? Y sobre todo hacer una buena campaña y tratar de ascender, que es lo que quiere toda la gente, ¿no? ¿Qué le puede aportar Dragan Capitanich a este Quilmes para que por ahí pueda posicionarse mejor y dar pelea en un TNA que se armó bastante fuerte con 16 equipos? No, yo creo que, como todos los bases suplentes, ¿no? Mucha defensa, traslado seguro y de a poco ir soltándome. Y Facu Campazzo, ¿qué le podría aportar a lo que es este Peñarol que va a tener demasiados retos esta temporada, ya que lo consiguió casi todo la temporada anterior? Sí, bueno, como dijo Dragan, los que entramos del banco siempre entrar con piernas, tratar de ir a defender duro, de gastar al base, obviamente si estás solo tirar, pero nada, más que nada tratar de cuando salga el primer base, digamos, bueno, en mi caso Tato, que no baje el rendimiento del equipo en ataque y en defensiva, tratar de que se mantenga igual o mejor, así que nada. ¿Qué vas a decir cuando llegue Marcos Mata y Leo Gutiérrez después del quinto puesto logrado en Turquía? Ah, las felicitaciones, porque la verdad hicieron un buen torneo, un buen mundial. Por ahí Marco no lo pudo vivir mucho, pero creo que le va a servir de experiencia para más adelante. Y bueno, a Leo, que es una bestia, también felicitarlo y que transmita la experiencia de él a Peñarol. Y a Junior Sequeira, ¿cómo lo viste? Porque lo llamaron a último momento y se tuvo que hacer cargo del equipo en varias oportunidades de cada partido. Me parece que fue a lo último y el Junior terminó siendo uno de los suplentes más importantes. Sí, terminó jugando un montón de minutos. Lo hizo, era un buen cambio con Prigioni, así que no, le fue bastante bien. La defensa de él es impresionante, muy rápido, muy, muy versátil, así que le fue bastante bien. Bueno, Dragan, vos ya lo conocías a Junior de antes de ser lo que es él ahora y antes de llegar vos a Mar del Plata. Sí, lo conocía de mi provincia, de Chaco, y justo acá cuando llegué yo, fue el año anterior se fue, pero compartimos tutor. Entonces siempre comíamos juntos y entrenábamos en el receso juntos. ¿Y vos cómo te preparás para ser vos el que lleve las riendas de Quilmes? Porque, o sea, la gente... Tengo muchos conocidos hinchas de Quilmes que me decían, ¿por qué no se te daba la oportunidad cuando Martín Müller era el que llevaba la base del equipo? ¿Y por qué? ¿Y si vos te sentías en ese momento que tenías que tener la posibilidad? Nada, yo tranquilo. Obviamente quería jugar de titular y todos los minutos posibles, ¿no? Pero creo que el técnico lo tomaba como una responsabilidad muy grande para mí y es como que no me quería quemar con la gente o con el básquet. Entonces siempre me fue llevando a poco. Bueno, ¿y a qué se aspira más allá del de lograr el ascenso? ¿Qué otra cosa aspira Quilmes? ¿Puede aspirar Quilmes a conseguir la Copa Argentina, por ejemplo? Y sí, siempre está la ilusión de ganar más que nada sobre Peñarol y pasar, ¿no? Pero yo creo que este torneo lo tomamos como preparación y tenemos en mira el primer partido del TNA. Bueno, Facu, vos hablabas de Tato Rodríguez. La semana pasada, en el primer entrenamiento que realizaron en el Poli, estuvimos allí y estuvimos viendo que fue el primero en llegar y estaba probando la línea de tres. ¿Vos ya probaste la línea de tres? Sí, está lejos. ¿Está lejos? Está bastante lejos. Nosotros, bueno, yo que soy chiquito, me cuesta tirar, pero nada, es cuestión de práctica, de acostumbrarse y que se toca cada partido, cada entrenamiento, ya te va llegando solo. Parece que a Tato no le afectó para nada. Nah, Tato una mano única. Además, un buen ejemplo, siendo el capitán, fue el primero en llegar al entrenamiento. Sí, siempre uno de los primeros en llegar y bueno, tirar al aro, todo el día dando triple, así que no, tómalo como ejemplo. ¿Quién es el último en llegar? No, siempre llegamos, nada, siempre llegamos todo a horario, 15, 20 minutos antes. Y por el lado de Quilmes, ¿quién es el que llega primero? Sepúlveda siempre llega 40 minutos antes, pero después todo 30 minutos, 20 minutos antes. 40 minutos antes, todo un ejemplo a seguir. Sí, maldito, sí, y sobre todo en la categoría. Volviendo a lo deportivo, Ariel hacía mención a lo que era la línea de triple que va a estar más lejos. ¿Cómo se manejan lo que va a ser el semicírculo de la no falta ofensiva? Porque por ahí es medio complicado de explicar y medio complicado de entender, quizá. Sí, creo que va a estar duro para los árbitros y para nosotros. Va a ser duro de entender, pero bueno, como te dije, es cuestión de práctica, cuestión de conocer las reglas y saberlas llevar. Está bueno porque es algo más que adquirimos a nuestro juego, así que no, va a estar bueno. Y por tu lado, Dragan, ¿cómo te ves con las reglas nuevas? Bien, qué sé yo, complicado con la línea de tres, pero yo creo que las reglas nuevas van a ser, todos los equipos van a jugarse a que la tiren los tiradores, ¿no? Y hasta que la agarren el ritmo, los tiradores encuentran la medida con el aro, ¿no? Y ahí ya ver los entrenadores cómo resolver eso. Para ir finalizando, va a estar Escola acá en Mar del Plata, va a estar Luis dando una clínica y demás. ¿Tienen pensado ir, chicos? Si se puede, sí. Sí, puede, sí. Muy bien, seguramente estarán ahí a las órdenes de Luis Escola y haciendo seguramente algunos movimientos si Luis pasa por el polideportivo. Para ir finalizando, Ariel, ¿qué te parece si le pregunto a cada uno qué porcentaje tiene de chances Quilmes? Le voy a preguntar a Dragan, ¿y qué porcentaje de chances tiene Peñarol? Le voy a preguntar a Facu Campazzo. No sé, el que quiera que arranque a contestar. Facundo. Nada, creo que los clásicos son los clásicos, es 50 y 50. Está para cualquiera de los dos. Va a ser un lindo partido, va a ser un lindo espectáculo. Así que nada, sé que Quilmes va a dejar todo y Peñarol sé que va a dejar todo. Y bueno, va a estar peleado, su partido cerrado. Facu, va a venir Luis Sergio Hernández, porque se hablaba de que por ahí no venía porque tenía el padre mal en Bahía. ¿Vos tenés algún conocimiento de eso? No, no sabía. Seguiendo con lo deportivo, por el lado de Quilmes, ¿qué porcentaje tiene Quilmes en el polideportivo el día miércoles y en la serie? Y yo creo que un 50-50, como decía Facu, porque hay que jugar los clásicos. Muy bien, allí pasó entonces la palabra de Dragan Capitanich por el lado tricolor y por el lado mil rayitas, Facu Campazzo, allí el base del conjunto campeón de la Liga Nacional de Básquet. Escuchamos un...